Bueno, continuamos acá en Movimiento, en FM 99.7 Che Barracas. Y bueno, como mencionábamos antes, ahora vamos a estar hablando sobre la ley de hidrocarburos, ¿no? Esta ley que se votó esta semana en el Congreso Nacional y que es tan polémica en términos generales, ¿no? Porque es muy importante, porque habla sobre la energía que va a consumir nuestro país y la energía que produce nuestro país. Para eso estamos en comunicación con Pablo Bertinat. Él es docente universitario, es activista del taller ecologista que queda en Rosario y, bueno, él es el especialista también en energías alternativas, ¿no? También estuvo escribiendo el libro 20 mitos y verdades sobre el fracking. Así que, bueno, Pablo, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, muy bien, Pablo. Queríamos, bueno, principalmente querer conversar con vos acerca de, bueno, sobre esta ley de hidrocarburos, ¿no? Que se votó esta semana en el Congreso Nacional. Y primero, como poner sobre la mesa los principales problemas que esta ley trae, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, primero habría que marcar posiblemente que lo que ya todo el mundo sabe o prevé, que tenemos una situación energética muy preocupante. Esto tiene que ver con que tenemos una estructura energética que depende en cuanto a fuentes primarias, en un 90% de combustibles fósiles, petróleo y gas. Es la matriz más dependiente de esos combustibles de toda América Latina, está en el promedio mundial aproximadamente, y son dos combustibles que, bueno, que como reservas comprobadas tenemos muy poco en el país, pero que además son dos combustibles que son los responsables del principal problema socioambiental al que nos enfrentamos como especie, que es el problema del calentamiento global, con lo cual el advenimiento de esta reforma a la ley de hidrocarburos, porque no es una ley nueva, sino que es una reforma que viene a consolidar los decretos presidenciales de estos últimos años alrededor del tema, a lo único que aspira es a consolidar un modelo energético fuertemente impactante sobre los territorios y también sobre el clima planetario, ¿no? Y posiblemente sobre los recursos también económicos del país. O sea, la preocupación mayor tal vez pasa porque no aparecen alternativas a esa matriz fuertemente fósil para pensar realmente en diversificarla, en hacer que dependa menos de esas fuentes y pensar en otras fuentes en lugar de seguir profundizando la dependencia de estos combustibles. Eso, por ahí, en términos generales, en cuanto a marco, ¿no? La imposibilidad, claro, de ver un futuro distinto al tendencial, o sea, al que muestran las tendencias de tal cual no se hiciera nada para cambiarlo, ¿no? Y yendo, si uno se detiene aún más en la letra fina de este nuevo proyecto de reforma de los hidrocarburos, es mucho más preocupante aún, porque no solo consolida la dependencia de los combustibles fósiles, sino que abre las puertas a una mayor entrada de las empresas transnacionales del sector, entregando territorios y zonas, inclusive con beneficios superiores a las empresas del Estado, con topes en cuanto a las regalías, que son los más bajos de casi toda América Latina, con una delegación inclusive en las empresas de resolución de los conflictos, y consolida en definitiva una ausencia del Estado a la hora de poder defender los intereses de las personas, las comunidades que viven en los lugares que se van a ver afectados por las explotaciones petroleras nuevas que se desarrollen. En definitiva, una situación sumamente preocupante, porque pareciera ser que para el establishment energético lo único posible es seguir utilizando petróleo y gas, ¿no es cierto? Claro. Ahí, Pablo, vos ahí hacías mención acerca de justamente cómo nuestra matriz energética está muy arraigada y está muy, de alguna manera, vinculada, hidrocarburífera, que es petróleo y gas, ¿no? Ahí, ajá, vos hacías mención acerca de él, el principal inconveniente, que es lo que es la parte más medioambiental, ¿no? El calentamiento global. ¿Cuáles son algunos otros inconvenientes que trae el uso de este tipo de fuentes de energía, ¿no? Y además, ajá, también por ahí ya empezar a introducirnos al tema que por ahí queríamos conversar un poco más con vos, que tiene que ver con qué otras alternativas, ¿no?, tenemos sobre fuentes de energía que existen, ¿no? Bien, tal vez la situación más preocupante no es solo la estructura de la materia energética referida a las fuentes energéticas que se utilizan, sino también la lógica de todo el sistema energético, que es una lógica fuertemente mercantil, es una lógica que al ser fuertemente mercantil lo que hace es ocultar la posibilidad de configurar la energía en una estructura de derechos, y en ese marco es fuertemente mercantil el modelo energético, es un modelo que recicla todo su sistema de relaciones alrededor de la posibilidad de reproducir el capital desde el punto de vista energético, ¿no? En este sentido, es pasible de procesos de concentración, de acumulación, de obtención de renta alrededor de un bien como es la energía, que debiera ser un derecho de los pueblos para mejorar su calidad de vida y no una fuente de renta para las empresas. Esto lo planteo porque más allá de que vayamos a una estructura de fuentes renovables de energía, que sería lo deseable y lo posible, también hay que discutir todo el sistema energético en sí mismo, porque hoy existe la posibilidad que tengamos inclusive un sistema energético renovable, pero que sea fuertemente concentrado e impactante sobre los territorios también. Con lo claro. cual, las fuentes energéticas son, o sea, ir a fuentes energéticas renovables son una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario discutir el sistema energético como tal y avanzar en un proceso que desmercantilice al estilo de las luchas que se dan alrededor de la temática del agua, que desmercantilice el sector de la energía y que lo desarrolle como en una estructura de derechos, parte de los derechos ampliados, ¿no? En ese marco y con ese paraguas, yo diría que es necesario tener en cuenta para no plantear esto como un problema exclusivamente tecnológico, sino que es un problema político, económico, social, etcétera. En ese marco hay que avanzar en las fuentes de energías renovables, ¿no? Y en ese marco es posible avanzar en las fuentes de energías renovables. La maduración tecnológica, económica, de las fuentes de energías renovables permitirían hoy avanzar muy rápidamente, por lo menos en nuestro país, que estamos tan atrasados en este rubro, muy muy rápidamente. Pero en ese sentido hace falta poder construir una visión desde el Estado de respecto al futuro energético que configure las fuentes renovables en otro lugar, así como uno podría hacer el paralelismo con el principio del siglo XX, cuando el petróleo aparecía como el futuro energético del país y el Estado como tal en el país desarrolló todo un esquema de justamente desarrollo de empresas del Estado, de universidades, de recursos, de empresas adicionales para desarrollar el petróleo del país. Me da la impresión de que hoy sería necesario ubicar en ese contexto a las fuentes de energías renovables y poner la fuerza del Estado en función de generar los mecanismos, los procesos, los recursos para desarrollar las fuentes energéticas renovables, que van a ser las fuentes del futuro indudablemente, ¿no? Nos guste o no nos guste, porque los no convencionales, los fósiles, si no nos liquidan antes, se van a terminar seguramente. Digo esto porque la extinción hoy en día a nivel mundial de los combustibles fósiles es un problema de segundo orden. El problema de primer orden es el impacto que están produciendo, que puede colapsar o que puede incrementar sobre todo las zonas de sacrificio que ya existen en el planeta. Y cuando uno dice en el planeta, dice en el planeta y en cada uno de los países, ¿no?, donde existen ya zonas de sacrificio producto de la explotación de combustibles fósiles de diferente tipo. Y un poco para comentar, un poco para los oyentes que no conocen, ¿cuáles son estas fuentes de energía alternativas? Mira, bueno, en primer lugar lo que habría que hacer, si uno quisiera pensar en una modificación fuerte de matriz energética, uno debería pensar que la principal fuente energética que debiéramos aclarar en este momento es la eficiencia energética. Y en ese marco lo digo porque nosotros consideramos a la eficiencia como una fuente de energía, con lo cual hay que buscarla, encontrarla y ponerla en práctica. Es la fuente más barata. En nuestro país hay muchos que muestran que nosotros podríamos bajar fuertemente la utilización de energía con planes de eficiencia energética serios en diferentes sectores. Y esto habitualmente no tiene no digamos, buen marketing, porque no es negocio no vender energía, digamos. Entonces, es difícil plantearlo, pero nosotros creemos que es el principal recurso que tenemos y que tenemos que explotar, aunque no tenga marketing, decimos. Fuera de esto, en nuestro país tenemos muy buenos recursos eólicos, muy buenos recursos solar, para diferentes aplicaciones solares. Tenemos biomasa, lo cual también tiene algunos temas controversiales, pero que es necesario abordarlos. Tenemos muchas fuentes energéticas que podrían cubrir gran parte de la matriz energética, pero bueno, hay que trabajar sector por sector. El sector posiblemente más complejo es el sector transporte, por el tema de los combustibles líquidos, pero ahí es muy claro el avanzar en cambios modales, en cambios vinculados a las estructuras productivas del país, la necesidad de mover mercancías de un lado a otro. Digo, porque el tema energético es tan complejo que, por ejemplo, la destrucción en los años 90 de las industrias locales ha impulsado que las mercancías de nuestro país circulen más, o sea que tengan más kilómetros incorporados, más energía incorporada. La destrucción, por ejemplo, de las industrias lácteas locales hace que la leche deba ir más kilómetros hasta los centros de procesamiento, etcétera, etcétera. O sea que, en realidad, cuando hablamos de energía, hablamos de una política sectorial de las políticas de desarrollo. Y en ese marco hay que verlas, están atadas a las políticas de desarrollo. Esto implica que tengamos que discutir políticas de desarrollo, el modelo productivo y, en ese marco, el modelo energético. Claro. Es claro que seguramente el modelo energético completo no cambia hasta que no cambiemos el modelo productivo, pero se pueden hacer muchas cosas en el medio para poder avanzar en un cambio respecto a las estructuras de fuentes, como decíamos, pero también al sistema energético en cuanto al sistema de relaciones. En ese marco hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Sí, ahí en esto que hacías vos hincapié, que tiene que ver con el uso eficiente, con la eficiencia de lo que es cómo consumimos hoy energía nosotros, acá particularmente en la Argentina, digo, no sé, me imagino que también en el resto de Latinoamérica sea una situación bastante parecida. Ahí también la sociedad tiene que tomar un rol y una conciencia como realmente fuerte en este sentido, al igual también que los sectores de poder, digo, que tienen en sus manos lo que es la matriz productiva también, ¿no? En este sentido, y de la mano, como decís vos, de unas políticas que vayan alineadas justamente en esto, ¿no? En el consumir menos energía, y ese consumir menos energía, bueno, con todo lo que conlleva del beneficio, ¿no? Y ahí, un poco ya para ir cerrando, Pablo, ¿cuál sería el mapa hoy de la Argentina en cuanto en términos de energías alternativas? Es decir, ¿qué desarrollo existe hoy acá en Argentina? Y ¿qué bolilla se le da, digo, por decirlo de alguna manera? Y si, por ejemplo, todo lo que es ley de hidrocarburo contempla algo de algún financiamiento de este tipo en esta línea. Nosotros hemos tenido procesos muy interrumpidos de desarrollo vinculado a las renovables en nuestro país. Los primeros centros de desarrollo de energías renovables muy fuertes o muy interesantes se desarrollaron, por ejemplo, ante la primera crisis energética durante el gobierno de Alfonsín en los años 85, que se crearon centros de estudios muy interesantes de energías renovables. Estos centros fueron totalmente desarticulados en el menemismo y cortaron una posibilidad de desarrollo de las energías renovables. Las energías renovables, si bien hoy están avanzando fuertemente en el país, aún todavía debiéramos desarrollar muchos sectores que debieran desarrollarse con esto que comentábamos antes, atado a una política de Estado frente a esto, que contemple no solo educación y formación de recursos humanos, sino una política productiva asociada a estas cuestiones. Aún estamos atrasados, hay indicios muy interesantes para avanzar. De cualquier manera, el atraso es tal que, bueno, claro, no es para ponerse contento, pero el atraso es tal que realmente podríamos hacer muchas cosas, claro, hasta tanto encontrar un tope a las capacidades, digamos, ¿no? Porque el atraso es muy grande. Lo deseable hoy en día, el desarrollo de las fuentes renovables está mucho más desarrollado para el sector eléctrico, o sea, es mucho más fácil utilizar las fuentes de energía renovable para producir electricidad que para producir otras cosas, claro, con lo cual es deseable aumentar la electrificación, que es lo que están haciendo también muchos países de la región, en función de poder incorporar fuentes renovables para la electricidad y con la electricidad suplantar algunos otros usos. Pero hay muchos trabajos muy interesantes que muestran, por ejemplo, el impacto que podría tener la utilización del sol para calentar agua respecto a las importaciones de gas que estamos teniendo, por ejemplo. Hay muchos estudios muy interesantes desarrollados que podrían mostrar una viabilidad de muchos procesos hoy en día. Inclusive, es más, la maduración económica de muchas de las fuentes hace que, comparando con los números que se están jugando alrededor de los proyectos de fracking en Argentina, realmente son comparables las alternativas tecnológicas energéticas con renovables que lo que se está manejando como flujo de dinero hacia el fracking. Por eso estábamos, yo planteaba el ejemplo YPF y el ejemplo de una política de Estado hacia las renovables. Y respecto a lo que vos planteabas, respecto también al tema de la eficiencia y la gente, está claro que la gente debe actuar sobre esto, pero no debemos reducirlo a un problema meramente de voluntad de la gente. Esto, uno, o sea, debiera haber políticas de Estado que orienten hacia este sentido. Esto tiene que ver, Sí. por ejemplo, con uno de los sectores más difíciles o más complicado de manejar y que no tenemos ningún tipo de política, es, por ejemplo, el sector de la infraestructura, o sea, la construcción. Intrínsecamente el construir edificaciones ineficientes que a lo mejor duran 70, 80, 100 años consolida un modelo muy ineficiente. Entonces, en realidad hace falta tener una política integral que pueda pensar los diferentes sectores y las diferentes herramientas que se pueden desarrollar para intrínsecamente ir a un modelo mucho más eficiente que dependa menos de los combustibles fósiles. Y por ahí cortito para un poco para tener un panorama un poco más general, a nivel regional, ¿cómo están el resto de los países en esta materia? También digo, en estos avances y en estas problemáticas. Digo, Ecuador es un foco donde tuvo muchas problemáticas con lo que respecta a la extracción de petróleo no convencional, con el fracking, con Chevron también. Digo, así, en general, más que nada en términos de energías alternativas, ¿no? A ver, tal vez, bueno, el caso de Ecuador es muy particular, digamos, no, ellos, bueno, ellos no tienen, están explotando convencionales, no convencionales, pero están yendo a un modelo bastante centralizado con grandes represas hidroeléctricas, bastante preocupante en algunos casos por los impactos que están teniendo. Esa es otra de las características de los modelos. Nosotros tenemos modelos energéticos fuertemente concentrados y tenemos políticas energéticas fuertemente antidemocráticas. Uno de los procesos interesantes que se están dando en algunas regiones es el hecho de desconcentrar las políticas energéticas y democratizarlas, o sea, poder construir políticas energéticas locales en los municipios, en las comunas, etcétera, que permitan apropiarse de las políticas energéticas, discutir las políticas energéticas y poder ver alternativas. Nosotros creemos que por ahí pasa una posibilidad de democratizar las políticas energéticas y de hacerse cargo en ese sentido. Por supuesto que esto no puede estar independizado de lo nacional, pero creemos que es un espacio de presión que puede ser construido en ese caso. Y tal vez a nivel regional, técnicamente, en función de la incorporación de energías renovables, posiblemente el caso uruguayo uno de los más interesantes, más allá de que también es muy contradictorio porque también está jugando con el fracking también, pero de cualquier manera, desde el punto de vista de incorporación en la matriz en sí, desde el punto de vista técnico, posiblemente sea uno de los más interesantes de la región, el caso uruguayo. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la conversación. La verdad que es muy interesante poder conversar sobre estos temas. Son temas que por ahí muchos no se conocen y que son realmente importantes en el sentido del día a día, ¿no? Es decir, como es eso, de dónde sale la energía, ¿no? Y todas las problemáticas que se generan en distintas comunidades. Bueno, cómo decisiones políticas influyen sobre la vida cotidiana de todo el mundo en general, ¿no? Y problematizar un poco esto me parece interesante. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo y, bueno, seguiremos consultándote, esperemos, sobre estos temas, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Está claro que este es un sistema, es un problema complejo y debe ser abordado de esta manera, ¿no? Con todas sus aristas. Así que bueno, no, muchísimas gracias, un gusto charlar, ¿eh? Bueno, hasta Hasta la luego, ¿eh? próxima. Será hasta la próxima.